si estás cansado del... No, amigo, para allá no voy. O de... Siguiente parada, aún lejos de tu casa. Entonces comienza este 2022 estrenando camioneta con Centro Mayor. Por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo. Ven al Centro Comercial de las Grandes Emociones y gana grandes premios. Autoriza Lotería de Bogotá. Consulta términos y condiciones. Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Ron Santa Fe 4 años presenta Los Secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. En Multiplaza vive toda la emoción del señor Cangrejo en la aventura Pascua Time Machine, un escenario temático que recorre diferentes épocas y te hará vivir una experiencia inolvidable. Avenida Boyacá con calle 13. Llegó Ébano Infinito, una tendencia que te hará redescubrir tus espacios una y otra vez. Encuéntrala en tiendas Tugo, en Tugo.co y en el nuevo catálogo de marzo. Llévala a casa con 10% de descuento adicional en muebles pagando con tu tarjeta de crédito Tugo Davivienda. Tugo, diseño para todos. En Colchones El Dorado, arma tu habitación a tu estilo. Escoge tu colchón, tu cama, tu almohada y ropa de cama con hasta el 50% de descuento. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Promoción válida de enero 21 a marzo 22 del 2022. Aplica en tiendas físicas y colchoneseldorado.com. Consulta términos y condiciones. Andrés, carne de res sin afanes los lunes festivos, rumbita bohemia, niños corriendo y sus puertas abiertas más temprano. Este 21 de marzo, desde las 11 de la mañana, el segundo cóctel va por cuenta de la casa. Prográmense para hacer de este lunes de puente un verdadero día festivo. Reservas en el 861-2233, 861-2233. ¿Sabes cuál es el primer paso para comprar vivienda? Solicitar tu estudio de crédito. Por eso llega Casatón de Crédito Marval. Nuestros aliados financieros perfilan tus ingresos, tramitan tu crédito en línea y escoges tu apartamento. Recíbelo en menos de 6 meses. Fácil y rápido. Aprovecha los beneficios especiales del 17 de marzo y hasta agotar existencias. Ingresa a viviendapropia.co. Aplica términos y condiciones. Cámbiate ya a la red número 1 en cobertura 4G. Lleva 60 gigas en tu plan postpago y paga solo 30 comprando todo Claro. Con Claro puedes todo. Aplica términos y condiciones en claro.com.co. Conquista la ciudad con tu Volkswagen Gol. Ven a los coches y llévalo con bono de descuento de hasta 1,000,000 pesos y con disponibilidad inmediata. Te esperamos en la Avenida El Dorado número 7704. Conoce términos y condiciones en loscoches.com. Hola Juan, ¿dónde compraste esa camisa tan divina? En el Unifest. ¿Unifest? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿No sabes? ¡No! Unicentro Bogotá se pone en modo festival con la llegada del nuevo Unifest 2022. Un espacio en donde podrás encontrar más experiencias, descuentos, beneficios y premios por comprar en más de 40 de las mejores marcas del país. ¿En serio? Sí, vete ya para Unicentro Bogotá. ¿Y ustedes qué esperan? Aprovechen los 18 días del Festival del Centro Comercial para vivir experiencias que no podrás encontrar en otro lugar. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá. 94.9 FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, yo estoy en Unicentro, estamos en el marco de Unifest 2022 con Sandra Bravo, ella es de Medipiel. Sandra, bienvenida a la FM. Contémosle a los oyentes qué novedades se van a encontrar aquí hoy. Hola, muy buenos días. Bueno, en Unifest de Unicentro, sobre todo en nuestro stand de Medipiel, como también en nuestra tienda de Medipiel, van a encontrar una excelente asesoría en todo lo que deseen para su rutina de cuidado facial, capilar, corporal. Tenemos también, si ahorita van a viajar, van a aprovechar estas épocas para salir de viaje, tenemos todo en protección solar corporal. Adicional a esto, sobre todo la excelente asesoría que van a encontrar en nuestra tienda y en nuestro stand de Medipiel. Allí vamos a ver diferentes asesoras en donde van a encontrar todo lo que necesitan para su cuidado corporal, facial, como ya les indiqué, y capilar. y excelentes ofertas. Tenemos descuentos del 20, tenemos obsequios, tenemos todo lo que ustedes necesitan para que se vayan felices de esta Unifest. Bueno, Sandra, y para todos los que vienen al Unifest y recorren este centro comercial tan divino, ¿dónde está el stand y dónde está el almacén de Medipiel? Bueno, la tienda de Medipiel la encuentran en el segundo piso, justo al lado de Victoria's Secret o al lado también de Estudio F. Y en el primer piso estamos finalizando la puerta número 3 del éxito. Allí encuentran nuestro stand de Medipiel y también, si no lo encuentran en el punto de información de cualquier zona de Unicentro, nos pueden buscar y con el mayor gusto les vamos a ayudar. Súper, bueno, pues muchísimas gracias a Sandra Bravo de Medipiel por haber estado con nosotros aquí en la FM. Les recuerdo a todos, aquí estamos en el Unifest en Unicentro Bogotá. La FM, la radio de los clásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Este es el top 10 de los 20 superclásicos. Hola, y estamos de regreso, segunda hora de nuestro programa, los 20 superclásicos, los fines de semana aquí en la FM. Yo soy Alejandro Villalobos con mi amigo Jacob Ferdinand y con Manu estamos poniendo este programa para ustedes. Vamos al puesto número 10. Regresamos directo con Guns N' Roses y Sweet Child O' Mine. Superclásico número 10. aquí andamos contando las 20 canciones, los 20 superclásicos de la semana. Esta canción se la ofrecieron primero a Elkie Brooks, un cantante británico que la rechazó. Yo todavía no tengo muy claro quién es Elkie Brooks, pero el tipo dijo, esa cancioncita a mí no me gusta mucho. Pues bueno, años después se la dieron a un grupo llamado Cheap Trick. La cantaron y fue un bombazo en el 88. Aquí está en el puesto número 9, The Flame, de Cheap Trick. On the night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going. con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. Seguimos contando los 20 superclásicos de la semana. Vamos pues para el puesto número 8, ¿les parece? Oiga, esta canción también la escribieron para otro artista. En el año 84 la grabó George Benson. No pasó mayor cosa. Pero lo más complicado es que unos años después, en el año 88, llega un muchachito de 18 años, la graba y va directo a la cima. Estoy hablando de Glenn Medeiros y esta canción, que esta semana es el puesto número 8 en los superclásicos de la FM. Número 8, Nothing's Gonna Change My Love For You. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. It's not so easy. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know superclásicos de la FM. Seguimos con los 20 superclásicos de la semana en la FM. Yo soy Alejandro Villalobos y vamos ahora con una agrupación que formó parte del boom del rock en español. Y cuando vinieron a Bogotá a hacer sus promociones, los llevábamos en la móvil de 88.9 a los colegios. En una oportunidad en la carrera séptima, diferentes carros particulares nos seguían y nos buscaban pitando y pitando y pitando para tener la atención de los hombres. Sí, aquí están, en el puesto número 7, Devuélveme a mi chica. Siete. Número 7. Estoy llorando en mi habitación. todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo y un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Superclásicos de la semana aquí en la FM. Vamos ahora al puesto número 6. Era la sensación británica, este pelirrojo, y todo lo que sacaba se ponía de moda, llegaba a los primeros lugares. Tenían unos productores llamados Stock, Aitken and Waterman. Tenían la fórmula, le hicieron canciones a muchas estrellas como Bananarama, entre otros. Y aquí está Rick Astley, número 6. Y esto se llama Never Gonna Give You Up. Superclásico número 6. Let's go. éxitos de los ochentas viven en la FM. La FM. Radio de los clásicos. Siempre. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos de la semana aquí en la FM. Para los que de pronto entran hasta hace poco en sintonía, les cuento, bueno, ahora vamos a estar aquí los fines de semana presentando este conteo, pero con algo además especial. En las dos horas que dura el programa, en cada hora tenemos un invitado. En esta oportunidad, una invitada muy especial y que yo quiero mucho. Es una mujer que se ha destacado por las segundas oportunidades. Las segundas oportunidades que tantos las necesitamos, tantas personas. Y ella es una súper belleza de persona. Cumplió años esta semana y aunque ella misma dice, ya estoy cerca de mis 40, cualquier mujer de 20 y pico quisiera tener la pinta de Joana Bamón, la gran mujer Joana Bamón, la mujer de las segundas oportunidades. Y aquí está ella para presentar la sección Mis Tres Superclásicos. Estos son los tres superclásicos de Joana Bamón. Hola, soy Joana Bamón y mis tres superclásicos son Cotton Eye Joe. Me acuerda del colegio, de la excursión del colegio. Mi otro superclásico es Aserejé. Me acuerda de mis primeras fiestas. Y mi tercer superclásico es I Try de Macy Gray. Me acuerda de mis primeros amores. When will they go from here? When will they stop? I believe that faith has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Yeah. Joana por esas tres canciones. Era Joana Bamón presentando mis tres superclásicos. Los de ella. Vamos a seguir con nuestro conteo. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Número 5. Y ya entramos a la recta final. ¿Quién va a ser el número 1? Vamos a descubrirlo. Puesto número 5. Desde Australia llega In Excess. Need You Tonight. This moment, 21st century's yesterday. You can care all you want, everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide away and give me a moment. Your moves are so raw, I've got to let you know, I've got to let you know. El año 88, qué éxito el de esta agrupación y el de su cantante, que bueno, si alguien lo conoce, me está oyendo en algún momento, yo vengo del futuro, créemelo, alejen los cinturones de ese muchacho, por favor. Vamos ahora al puesto número 4, de un álbum doble, Solos en América, uno de los éxitos himno del rock en español. Aquí está Miguel Mateos y su banda SAS. Número 4, Cuando Seas Grande, en los 20 superclásicos de la semana. Superclásico número 4. Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena. Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre es. sueño de mamá y papá. Take a time. estamos contando los 20 superclásicos y se está poniendo buena la cosa. Bien, esta canción fue escrita en el año 62 por Rudy Clark. ¿Quién lo iba a pensar? Que un ex Beatle llegara al número uno como solista con una canción no escrita por él, sino por otra persona. Así es. Estamos hablando de George Harrison. Esta semana es puesto número 3 con ese gran éxito, Got My Mind Set On You. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 2. Ahí estaba Got My Mind Set On You, de un álbum que fue producido por George Harrison y Jeff Lynne, el hombre de ELO. Gracias a Manu que me da todos estos datos. Seguimos y vamos ya para los dos primeros lugares. ¿A quién le va a tocar este puesto número uno? Bueno, vamos entonces al puesto número dos. Las letras de sus canciones, decía su mismo líder vocal, nunca tenían mucho sentido. Solo armábamos frases que sonoramente funcionaban. Así decía Gustavo Cerati. Pues aquí está, en el puesto número dos de la semana, Persiana Americana, Soda Stereo. Al puesto número uno de los 20 superclásicos de la semana. Bueno, con dos canciones en nuestro conteo esta semana y con el éxito más grande en 1988, hoy tenía que quedar ahí, en el puesto número uno de los 20 superclásicos de la semana en la FM. Aquí está George Michael y Faith. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Canción número uno de los 20 superclásicos. La canción número uno en 1988, Faith de George Michael. Llegamos al final de nuestro conteo y muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Jacob Ferdinand por la edición, a Manu por la producción sonora también. Y el próximo fin de semana vamos a hacer otro conteo de los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Gracias. Chao. Los 20 superclásicos de la semana. Como siempre los oíste y ahora en la FM. Los sábados a las 10 de la mañana. Los 20 superclásicos. FM. Siempre en un lugar cerca a ti. Tenemos grandes descuentos por feria y tenemos acá también tenemos una tienda que está en el local 263, acá en Unicentro. Tenemos gran variedad de productos, tenemos envío a nivel nacional incluido, entonces cualquier producto que ustedes deseen, tenemos asesoría por videollamada, tenemos asesorías presenciales, por WhatsApp, por teléfono, o sea, tenemos grandes opciones. Contamos con todos los medios de pago, entonces los invitamos a que conozcan la marca, a que conozcan la feria y que conozcan nuestros puntos en la ciudad de Bogotá y en el país. Ay no, Juliana, esto es buenísimo porque yo sé que a todos ustedes les fascina comprar por internet y que a uno le den un paseo con un video, pues la compra es buenísima. La página de internet para todos los que en este momento están diciendo, uy, yo quiero comprar por ahí. Sí, www.barton.com.co y en Instagram estamos como @barton_hogar. Les voy a deletrear, es B larga A-R-T-H-O-N, para que sepan. Es Barton, están en la Unifest, en la Uniferia, aquí en Unicentro. Muchísimas gracias, Juliana Talero, por haber estado con nosotros. Vale, a ustedes por venir, por estar acá con nosotros y por la Unifes en Uniferia. Aquí los esperamos a todos. En Claro Empresas entendemos a Natalia, quien tiene una planta de producción y quiere volver sus procesos más automáticos. Y también a Natalia, quien atiende su negocio de plantas por internet y quiere mejorar la experiencia de sus clientes. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada una, para que puedan más, para que puedan todo. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co/negocios. El concierto más grande en la historia de la salsa. Estadio El Campín, sábado 30 de julio. Concierto de conciertos. ¡Viva la salsa! Ella vive contigo. Era una tarde gris. Tu cara de niño. Y te preguntan. Voy a prometerme. El amor más bonito que tengo. Te lo juro, enamorarme yo. Y aún falta más. Sábado 30 de julio, Estadio El Campín. ¡Viva la salsa! 5 años del Sol Bogotá, 105.4. Ricardo Leiva Producciones. Sé parte de la nueva era con Audi e-tron, un vehículo 100% eléctrico. Agenda tu test drive y conócelo en Bogotá únicamente en Audi Morato Los Coches o en www.loscoches.com. Son las que agregan fuerza, felicidad, frescura. Sí, ellas, mujeres full. Por eso en Full House encontrarás todo para transformar ese lugar del hogar que tanto te gusta. Full House, un mundo de diseño. Ingresa a fullhouse.com.co o visítanos en la autopista norte con 195. Le creemos tanto a ese 3% de probabilidad de clasificar que hoy tendremos 3x4 en nuestras cervezas Águila en toda Colombia. Águila, 100% hinchas de la Selección Colombia. Vigencia 24 de marzo únicamente. Consulta términos y condiciones en cervezaáguila.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Del 11 de marzo al 17 de abril vive nuestro Festival de Arte y Cultura con las mejores muestras teatrales, artísticas y culturales totalmente gratis. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @nuestrobogotacc. Ser un centro comercial de nueva generación con todo lo que necesitas es muy nuestro. Tenemos una cita en la Avenida Ciudad de Cali Comutis. Nuestro Bogotá Centro Comercial. Sé parte de la nueva era con Audi e-tron, un vehículo 100% eléctrico. Agenda tu test drive y conócelo en Bogotá únicamente en Audi Morato Los Coches o en www.loscoches.com. ¿Pensando en comprar carro? Tenemos el plan perfecto para ti. Disfruta de nuestro plan carnaval con cuota inicial del 0% y además empiezas a pagarlo en el 2023. Ven a Casa Toro Usados de la Autopista Norte con 134 y escoge el carro que más te guste. No olvides que te compramos el que ya tienes. Te esperamos. Rubén Blades y Susal Swing con Roberto Delgado y Orquesta. Estarán el próximo 2 de abril en el Movistar Arena. No te pierdas este encuentro con Rubén Blades. Ella era una chica plástica. Compra ya tus entradas en tuboleta.com. Martínez, ¿cuántas veces debo pedirle el informe de este mes? Jefe, se lo envié hace 3 días cuando me lo pidió. No recibí nada. Seguro que es una excusa. Envíamelo inmediatamente. Enseguida, déjeme buscarlo. Ay, ¿cómo renunciar? ¿Seguir ganando un sueldo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ingresa a www.lotired.net y descubre la respuesta que buscas. Lotired, todas las loterías, todos los números. Bárbara, Ariadna, Gema y Dafne. 4 generaciones, 4 entornos diferentes. Unidas por la misma desgracia. Y aunque no sea fácil, tendrán que apoyarse para poder vencer el desamor. Estreno muy pronto en las tardes de Canal RCN. Vibra Ibagué, del 15 al 21 de marzo, con el 36º Festival Nacional de la Música Colombiana. Vuelven a la presencialidad los concursos de composición Leonor Buenaventura y de duetos Príncipes de la Canción, en homenaje al Huila y al maestro Jorge Villamil Cordobés. Además, concurso departamental Cantalicio Rojas, Encuentro Nacional Universitario de Música Colombiana, Encuentro de Músicas de las Regiones. Organiza Fundación Musical de Colombia, Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, con el apoyo de RCN, comprometidos con la educación y la cultura, con el apoyo de RCN. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, y estamos en Unicentro, Uniferia, Unifest, qué delicia. Y tenemos a Andrea Mayorga, ella es de Decameron. Andrea, tengo muchas ganas de irme para la playa. ¿Qué hago? Bueno, en este momento tenemos espectaculares promociones. Ahorita te invito a que viajes a San Andrés. Tenemos hasta un 40% de descuento en el Decameron Maryland. Tenemos diferentes opciones a nivel nacional. Y de igual manera, recuerda que nos encontramos ubicados en 9 países. Ubícanos también acá en el Centro Comercial Unicentro para que puedas aprovechar estas grandes ofertas. Y estas ofertas, el próximo 3 de abril se acaba la Uniferia. ¿Estas ofertas están en el marco de la Uniferia? Sí, en este momento estamos con todas las promociones acá en Unicentro. Tú nos puedes ubicar, validamos las diferentes opciones, los diferentes hoteles que tenemos a nivel nacional. Andrea, recordémosle a los oyentes, ¿qué se van a encontrar si se van a un Decameron? Se van a encontrar con un plan todo incluido, un plan para relajarse, un plan para disfrutar. Van a encontrar un plan de alimentación completo, ya todos los hoteles se encuentran reactivados. Ya en este momento es aprovechar todo lo que nos ofrece el turismo a nivel nacional o internacional y poder disfrutar con todos nuestros planes full estilo. Bueno, espectacular, me antojé. Muchas gracias a Andrea Mayorga de Decameron por haber estado con nosotros aquí en la FM y los invito muy especialmente a todos. Uniferia, hasta el próximo 3 de abril. A ti, Estefanía, los esperamos acá en Unicentro para poder atenderlos. Que tengan buen día. La FM regresa en momentos con Estefanía Meira. Quien dijo que no hay plata es porque no ha escuchado esta cuña. Plata sí hay con la promoción Bono Más de Aladdin. En marzo hay más de 150 millones de pesos para entregar en la promoción más fácil de ganar. Entre más, más lo piense, más se pierde esta oportunidad. En Aladdin, marzo es Bono Más. No se diga más. Ven ya a Casinos Aladdin. Donde tú vas a ganar. En Oxxo, hasta con el 30% de descuento en productos seleccionados, vas a madrugar así de fácil. Este 31 de marzo llega el Oxxo Madrugón. Prográmate para disfrutar de todos los descuentos desde las 3 de la mañana hasta las 12 del día en tu tienda Oxxo más cercana o desde tu cama en la Oxxo App y Oxxo Líneas. Oxxo, así de fácil. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, estamos en Unicentro, en la Uniferia, qué delicia, aquí celebrando con Lorena Cardoso, ella es analista. Lore, ¿qué hemos visto hoy aquí? La verdad que mucha gente, ¿no? Sí, muchísima gente. Bueno, buenos días a todos. La idea es que todos vengan y participen en la Unifest, esta feria pues que se está renovando este año. Los esperamos con las mejores y más grandes marcas de Unicentro, con los mejores descuentos, promociones, marcas para toda la familia, para niños y niñas. Y bueno, la idea es que nos visiten durante todo este fin de semana, este puente festivo. Ya saben que este es el plan de puente para que vengan pues y nos visiten. Los mejores almacenes, ustedes van a encontrar como un paseo de compras en los corredores de Unicentro, este centro comercial que es emblemático de la capital. Por ejemplo, ¿sus almacenes favoritos? En todos, muchísimos, todos, pero bueno. Sara, está Sus, está Florina, está Barton, está WOM, con descuentos y promociones especiales para ustedes. Bueno, yo aquí ya me acabo de comprar un forrito para mi celular de PopSockets que tiene un stand en la Uniferia. La verdad que hay maravillas y a unos precios espectaculares. Claro que sí. Claro que sí, Estefanía, muchísimas gracias a ustedes, a la FM por este cubrimiento, y bueno, los esperamos a todos durante este puente festivo. Este es el plan, ya saben, los esperamos en Unicentro. Bueno, pues gracias a Lorena Cardoso, y ustedes que están ahí oyendo, vengan y dense una vueltica que ya es hora de almorzar. Chao. En Colchones El Dorado, arma tu habitación a tu estilo. Escoge tu colchón, tu cama, tu almohada y ropa de cama con hasta el 50% de descuento. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Promoción válida de enero 21 a marzo 22 del 2022. Aplica en tiendas físicas y colchoneseldorado.com. Consulta términos y condiciones. Le saluda Armando Plata Camacho, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, ACL. Este 24 de marzo lanzaremos el Salón de la Fama de la ACL en alianza con la Universidad de Andes Bogotá. El máximo reconocimiento a los profesionales de las comunicaciones. Ingresarán Ángela Patricia Yaniot, Alfonso Lizarazo, Julio Sánchez Cristo, Yamid Amad, Hernán Peláez, Daniel Samper, Juan Gosaín, Gloria Valencia de Castaño, Javier Darío Restrepo y Monseñor José Joaquín Salcedo. 24 de marzo, ceremonia Salón de la Fama ACL. Con el apoyo de RCN. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. ¡Hola, Juan! ¿Dónde compraste esa camisa tan divina? En el Unifest. ¿Unifest? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿No sabes? ¡No! Unicentro Bogotá se pone en modo festival con la llegada del nuevo Unifest 2022. Un espacio en donde podrás encontrar más experiencias, descuentos, beneficios y premios por comprar en más de 40 de las mejores marcas del país. ¿En serio? ¡Sí! Vete ya para Unicentro Bogotá. ¿Y ustedes qué esperan? Aprovechen los 18 días del Festival del Centro Comercial para vivir experiencias que no podrás encontrar en otro lugar. Solo en Syncro Motors lleva Renault Duster desde 74.990.000. Llévalo con bono póliza, sin cuota inicial, entrega inmediata. Contáctanos 317-365-4570. www.syncromotors.com. Aplican condiciones y restricciones. Renault Syncro Motors, tu mejor aliado. Si los caminos son infinitos, ¿por qué ir a la fija? ¿Para qué repetir tu película favorita? Si tu nueva película favorita está esperando que la conozcas, ¿por qué seguir pensando que ya viste todo? Si aún no has conocido lo nuevo que tenemos para ti, encuentra el lado Chevrolet que no conocías. Conoce más en chevrolet.com.co. RCN se identifica con la tranquilidad. Me haces muy feliz. Me hace feliz tu cara, tu mirada, tus mejillas peludas.